Nicky Jam Gel, Rakim y Ken Y, Pina Record, Tira Kenny. Mírala, está cansada de estar sola y de esperar la llamada de su amor que no responde. Se pone su mini falda y se mira en el espejo. Se monta su carro y sola sale en busca de perreo. Y ella te baila reggaetón y le gusta por un montón. Te digo que ella pura seducción, le mete con sazón. Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción. Ella te baila con un corte modelando, con una figura que en la pista está abusando. Tiene todos los hombres en la disco susurrando. Pusieron reggaetón, por eso se está calentando. Y quiere Nicky Jam, the black carpet. Hello ma, what's going on? Y si quiero molestar, yo lo que quiero es negarle un poco. Al igual que tú también me encuentro solo y quisiera tocarte y pegarte. Hello ma, what's going on? Y si quiero molestar, yo lo que quiero es negarle un poco. Al igual que tú también me encuentro solo y quisiera tocarte y pegarte. Mami, sigue que me tienta. Mientras yo te toco, donde el sol no te calienta. Mira, sabes lo que te espera. Doblarle el vuelto. Te llega.